equivoqué. Cuando te decía todo va a estar bien. Y ahora que no estás conmigo, me siento confundido. La vida pierde sentido, en noche solo abatido. También de día, ay Dios mío, te extraño, girl. Solo en esta casa y sin saber qué hacer. Si supieras que te pienso y lloro perdido. Se enmudece en mi latir, duele tanto que no olvido. Y ya no quiero más nada. Tu foto, no